Descarga Caribeña con Braulio T. Bom dia, boa tarde, novamente aqui na sua emissora Rádio Antena Web, seu João Braulio, te, na sua programa Descarga Caribenha. Como está? Tudo bom? Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes. Soy yo, Braulio, nuevamente en Descarga Caribeña, su radio estación, Radio Antena Web. ¿Cómo han pasado? Espero que bien. Todo por aquí bien chévere, tranquilo. Una semana bien chévere, bien guay. Pero antes de empezar este programa, de seguir con este programa, mi padre hoy día 18 de este mes cumple ya 6 años de haberse ido de este mundo, pero me ha dejado algo lindo, que es amar y dar lo mejor de mí. Que Dios te bendiga y gracias, padre. Mi papá, Ernesto Thorne, mejor conocido como Paco y Macarena Meñá, porque ese hombre bailaba, oígame, ¿qué se va a hacer? Bueno, amigos, vamos a empezar esta programación de hoy con la juventud, artista nueva, artista en lo que refiere el reggaetón nuevo, Miguelito, de Puerto Rico. Va a abrir el programa de hoy en Descarga Caribeña con 2 selecciones. Y después regresaremos con ustedes para platicar un poquito más. Un abrazo. Miguelito, es todo tuyo, papi. Aquí. Nena, ja, ja, yo sé que sientes lo mismo que yo. Yo sé que tiemblas también cuando me ves. Miguelito, Miguelito, sé que tú al igual que yo ya quisiera que grande fuéramos. Se te nota cuando estamos mirándonos. Tú sabes que estamos enamorándonos. Sé que tú al igual que yo ya quisiera que grande fuéramos. Se te nota cuando estamos mirándonos. Tú sabes que estamos enamorándonos. Se pasa lo mismo que a mí. No como un recel para saber lo que es feliz. Enamorarnos y no abrazarnos a parir. Hay que ser real, no sabes por lo que es. Eres mi novia, mi amigo, mi compañera. Pero tú me ves y te entra la coquillera. Nena, sé sincera, esto tú lo ves de otra manera. Pues yo creo que no, por esa miraera, nena. Sé que tú al igual que yo ya quisiera que grande fuéramos. Se te nota cuando estamos mirándonos. Tú sabes que estamos enamorándonos. Sé que tú al igual que yo ya quisiera que grande fuéramos. Se te nota cuando estamos mirándonos. Tú sabes que estamos enamorándonos. Representando lindamente a Puerto Rico en su juventud, gracias a todos esos artistas que le dieron la mano, que ahora él puede estar dando, y ojalá que él se acuerde darle la mano a otras personas de que están entrando a la música, y que siga dando, porque Dios da siempre que uno necesite. Bueno, mi gente, sigamos escuchando más música aquí en Radio Antena Web. Vámonos con Lalo Rodríguez. Escuchen más música aquí en Radio Antena Web. Descarga Caribeña. ¡Qué rico! Hacer el amor con ese inmenso placer y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema la piel. Después de hacer el amor, yo me inclino a serte fiel. Porque es más fuerte. lo que es sentir. Hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir. Sigamos otra vez con más música aquí en Radio Antena Web. Doing this again. Venimos de la isla de Trinidad y Tobago y por esos lares. La música de trasfondo aquí es de música ¿cómo es? Música de el Brasil, Portugal, todos esos lares también. Es música de samba. Y quiero decirles de que estamos disfrutando esta tarde. Este programa es dedicado a mi papá, Y a todos ustedes que están escuchando hoy día, mi padre era un hombre bien alegre y le gustaba toda esa cosa, la música, la batucada, la samba, el merengue y todas esas cosas. Pero sigamos disfrutando de más música aquí en Radio Antena Web con Descarga Caribeña, aquí conmigo, Braulio T. Ahora vamos a escuchar a Celia Cruz, vamos a escuchar a La Gran Manzana y a Gregory Isaac de Jamaica. ¿Ok? Sigamos con más música. ¡Sabrosote! Tell her try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. It's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench the setters. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no hayan tropiezos una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. Y no me importa confesar mis penas, y qué me importa que vean mi dolor. Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. Una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. No me importa confesar mis penas, no me importa que vean mi dolor. Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Acabamos de escuchar La Gran Manzana. ¿Cuándo llegará? No tenemos que pensar cuándo llegaremos nosotros, porque estamos escuchando, están escuchando Radio Antena Web con su programa Descarga Caribeña, conmigo Braulio T. Sigamos escuchando más música. Fat Joe, dale papi. Mecca, Mecca. Lanzándome con rifles de pelé. Yo no me muerto así que no me vele. La postura tanga pa' que modele. Y yo modele. Póntele, están buscando que los demás tele. Aquí no hay miedo, yo modele. Yo no muele y eso a la compa le duele. Yo modele, pa' que la gata modele. A mí me huele que ellos quieren que la chola se le huele. Borro capelli. Póntele, yo quiero que lo te pase. Son cantel, porque han venido un palele. Como L, y el que tenga miedo And I ain't talking that sort of gun. It's that beef, that real street, that yellow tape and white sheets. Never had a street scene, death so frequent. How your man's gonna help you if he's yelling out he's in? Blood's gushing more than a scar. I'm like Tony, blow your head in the car. Champion hoodies, Nike boots, all the way to heaven pass ICU. Yeah, the same that we be smacking. You acting my gotta have it a clapping. We getting cracking, war we used to. A couple of bags and give me a shooter. Mr. Loyalty's at it again. All I do is hide fellas fresh out of the pen. Amenazándome con rifle de pelé. Dame, dale. Yo no me muerto así que no me vele. Dame, dale. La montura tanga pa' que modele. Yo modele. Ponte le están buscando que lo te mantele. Aquí no hay miedo, yo modele. Cherry Squad, Rompa Discoteca, El Fondo, ¿qué pasa? Jay-Z, papá, Edson, El Five, Gold Star Music, La Unión con Rockefeller, papá, lo rompe, Disco, Gold Star, Noti, Mecca, Mecca, Reo, déjale caer todo el pez. Papá, la compañía que lo tiene a todos temblando y ustedes lo saben, ustedes no pueden con nosotros, quítense, bro. Yo te adoro, quizás. Zona Web. Sintonízate, sintonízate. Mi gente, Acabamos de escuchar al Gran Combo con la canción Un Verano en Nueva York, que por cierto, este invierno ha parecido casi un verano. Hemos tenido temperaturas bastante altas este año, poca nieve, poco frío, pero hay que darle gracias a Dios como siempre por todo. Sigamos disfrutando aquí de más música y toda la cosa, porque les quiero, les amo. Sigan disfrutando más música aquí en Radio Antena Web, en su programa Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Yabanabadú, cucú. es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. ¿qué se va a hacer si se tiene que terminar? El programa de hoy se ha terminado. Pero no me puedo ir sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Este programa fue dedicado a mi padre, que hoy cumple 6 años de fallecido. Su cuerpo se fue, pero su espíritu y todo lo que ha dejado sigue viviendo en nosotros, en mí, en todos los que los conocimos. ¿Qué se va a hacer? Sigamos viviendo y disfrutando de la bella música aquí en Radio Antena Web y este programa conmigo, Braulio T, Descarga Caribeña. Ahora nos vamos con Oro Sólido. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los cuide. Un abrazo, un beso, chao. Wait a minute, wait a minute. Un momento. ¿Por qué dicen que los hombres son los únicos perros? Esto es para todas las mujeres feas. See you.